Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Buenas tardes amigos, buenas tardes a toda la gente que escucha Frecuencia Show miércoles tras miércoles por la 102.9 La Vox, tu radio amiga, tu radio que te acompaña todo el día. Mi nombre es Gastón Magallanes, hoy Nicolás Di Nobile no va a estar porque tiene sus merecidas vacaciones, así que le mandamos a él y a su familia un gran abrazo, y que pasen unas muy lindas vacaciones. Bueno, te cuento que vamos a estar hasta las 19 horas haciéndote compañía, pasándote música, escuchando tus mensajes y comunicándote con nosotros al 1164007047. Podés mandarnos tu mensajito y lo pasamos al aire, así cumplimos con tu pedido. Arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter, y para escucharnos desde cualquier lugar del planeta en www.fmradiovox.com. Hoy en Argentina se celebra el Censo Nacional 2022, que es muy importante para la población, y se está desarrollando todo bastante bien. Hubo algún que otro hecho de vandalismo o de algún hecho de inseguridad en algunas ciudades, pero todo se lleva con total normalidad por el momento. Siendo las 17.05 ya y con una temperatura de 16 grados 2, bastante fresquita esta tarde en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también, vamos a dar comienzo a Frecuencia Show de la mano del señor Damián Espadea en los controles, y que ya está musicalizando esta tarde divina para quedarte en Frecuencia Show. Si quiere que hable con respeto, distancia y con precaución, entonces dígame usted si de una vez no pensamos y salimos de todo. Paga pra ver qual é a consequência. Se demorar, eu perco a paciência. Agora não tem saída, porque uma noite comigo é só uma chance na vida. Aunque sea un ratito y nada. Permiso, úsame si te quedo otro ratito conmigo. Tú me seduces y te tiento, sabes que hace tiempo tú me gustas tanto. Fanática de que navega en tu cuerpo, aunque pa' mí si un templo, yo no soy un santo. Aunque sea un ratito y ya. Oh, bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Te vi soltando, te vi bellaqueando. Me oe, oe, oe, oe, oe, oe. Levanten la mano si beben y fuman. Si las bellaqueras suben como espuma. Si los sentimientos gasten la laguna. Pero. Soy un bellaco como Anita. Dice que sexo no necesita. Yo te quito el piquete de señorita. Los filis rotando dentro de la disco. Mucho maleanteo como en Jalisco. Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote. El distro, el distro. Ando con mi hermanita bien encendida. Todos los panas quieren darle una partida. Se buti rebotando y Andalucía. Si te come no te habla el otro día. Que lo hacen muy tú vas a volver. Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que quiere resolver. Mami, yo me quiero envolver. Si te pones fresca te voy a meter. Un perreíto pa' ver. Ya que al pegadito a la pared. Sexo y alcohol. Lo que pasa aquí se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Bueno, continuamos en Frecuencia Show, siendo las 17:09, y tenemos que hablar del Martín Fierro, de 2022, esta edición, que se llevó el oro para MasterChef Celebrity, el programa conducido por Santiago del Moro, fue el ganador de esa estatuilla, y también fueron galardonadas tanto Mirtha Legrand como Susana Jiménez. Hubo un muy emotivo paso por las personas desaparecidas, por los actores, ¿no?, y conductores desaparecidos este año que pasó. Una de las fotos más destacadas fue la de Gerardo Rosín, que nos dejó este año. Y bueno, varias personas. Así que la verdad que muy emotivo estos premios Martín Fierro 2022. Y estuvo lleno de polémica. También hubo un homenaje a Diego Armando Maradona, que no se había podido hacer el año pasado. Así que ahí el equipo comandado por Luis Ventura fue hacedor de este homenaje a Diego Armando Maradona, con la presencia de su hijito Diego Armando, Dieguito Fernando, que estaba de la mano de su mamá. También estuvo Claudia Villafañe presente. Muy emotivo también ese homenaje a Diego Armando Maradona, la estrella número uno del mundo de todos los tiempos. También tenemos a Messi, pero el Diego está en el corazón de todos los argentinos. Bueno, chicos, continuamos con más música, con más info. Quédate hasta las 19 horas. Seguí comunicándote con nosotros. 11-6400-7047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar de cualquier lugar del mundo, www.fmradiobox.com. Seguimos con más música. Pero en el fondo tú me conoces, que en mi cama no voy a dormir. Un viajero pa' antes de salir, donde sea la vamos a seguir. Esta noche está beber, pa' salir y no volver. Y no llego a mi casa, la montamos en la plaza. Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' el que a veces se olvida, que solo hay una vida. Aquí llegó la triplete, tini, tini, tini. Estamos en la playa, pero en bikini. Que ya no tomo agua, solo martini. Que ya no quiero amor, me puse la mini. Para salir de fiesta, bailando reggaetón en cámara lenta. Y le metemos cumbia a la que revienta. Ponme la lenta, para. Pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan para el carajo. Mete la cadera, mueve todo lo que trajo. Hasta que amanezca, que de aquí no nos vamos. Que mi lady le metan como sabe. Pa'lante y pa'tra que no le importa que grabe. Bailan pegaditos porque casi no caben. Que no le bajen. Dice, esta noche está bien. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Te miro a los ojos, ay, esos ojos, por Dios, qué hermosos. Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso. Y me pongo a bailar y te hago reír. Y empiezo a acercar y te pegas a mí. Y ya nada puede separar. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Bueno, continuamos en Frecuencia Show y vamos a ampliar un poquito toda la info que tiene que ver con estos Martín Fierro 2022. En gastronomía ganó Cocineros Argentinos por la TV pública. Ganó por el mundo Telefe en viajes y turismo. En actor de reparto ganó Diego Cremonesi por El Tigre Verón. Esa ficción que se dio en el 13 y también por Monzón en Telefe, o sea, por una doble ficción ganó. Así que después en labor periodística femenina, Marisa Andino, Telenueve al mediodía, fue la ganadora. Ahí participaban Soledad Largui y Silvia Martínez Casina, que ahí hubo un blooper porque pusieron la foto de otra Silvia Martínez, también periodista de TN, pero no era Silvia Martínez Casina, que dejó el noticiero del 13 este año. Después, como mejor panelista, Paulo Kaplan por Flor de Equipo, por Telefe. Así que estaba muy contento, muy eufórico Paulo Kaplan, muy merecido también, gran periodista. Después tenemos mejor reality, dijimos Masterchef Celebrity por Telefe, este programa conducido por Santi del Moro. Por labor humorístico, Polémica en el Bar. Bendita esperaba el galardón después de un gran año. Llevan dos grandes años en la pantalla de Canal 9 y dejó ver su enojo Beto Casella, que lo dijo muy cordial, muy, muy correcto, pero al recibir el galardón al mejor conductor, tiró el palito y dijo que podrían haberle dado la estatuilla a Bendita, ¿no? La ganó Polémica en el Bar, no se sabe por qué, si es por la participación de Luis Ventura o por qué, pero bueno, la cuestión es que este programa se llevó esa estatuilla. Después, mejor programa de juegos de entretenimiento, Bienvenidos a Bordo, por el 13, que fue conducido por Guido Casca hasta el año pasado y ahora lo está conduciendo Laurita Fernández. Así que, bueno, a ver, seguimos con labor humorística. Martín Campi por Flor de Equipo, un gran humorista. La terna estaba compuesta por Roberto Moldaski por Trato Hecho y Patricio Mucio por La Peña de Morphy. Mejor programa periodístico ganó Intratables por América. Competía con Fuego Amigo y con Periodismo para Todos. Después tenemos mejor actriz por protagonista, que ganó Agustina Cherry de La 1518, esa ficción que se hizo por el 13, muy buena ficción para algunos. Estaban también Julieta Díaz, Lely González, Natalie Pérez, entre otras, en la terna. Después, mejor programa de juegos de preguntas, 100 argentinos dicen, por el 13, este programa conducido por Darío Barassi, un gran éxito de Canal 13, que se reinventó con la conducción de Darío Barassi, la verdad, muy buen programa, muy buen conductor. Big Show ganó La Voz Argentina por Telefe. También estaban ahí en Aterna Showmatch y Trato Hecho. ¿Qué nos queda? Nos queda Telefe Noticias, ganó en Noticiero Central. Conducción en programa humorístico y de actualidad, Beto Casella. Recordemos que estaba en la terna con Diego Corol y con el pelado Guillermo López. En actriz de reparto ganó Sofía Gala Castiglione por El Tigre Verón. Una gran actuación de Sofía Gala, recordemos que es la hija de Moria Kazan, para los que no la conocen. Bueno, después tenemos mejor jurado, mejor conducción femenina. Juana Viale ganó por Almorzando con Mirta Legrand, entre otros. Así que después vamos a seguir dando. Hay un montón. Bueno, labor de conducción masculina, Guido Casca, Bienvenidos a Bordo y Los Ocho Escalones. Muy merecido el premio para Guido Casca. Recordemos que Guido Casca te rema en dulce leche cualquier cosa. Te lleva el programa de acá para allá. La verdad que tiene un timing increíble para conducción Guido Casca, que recordemos también está en radio en la 100. Bueno, después mejor ficción ganó La 1518 y producción integral Masterchef. Bueno, como les decía, las distinciones para Mirtha Legrand y para Susana, que Susana se emocionó en un momento porque le hicieron un compilado de su vida y la verdad que se emocionó la diva argentina. Bueno, vamos a continuar en esta tarde que está tan linda, 16 grados 2 en la provincia de Buenos Aires. Por ahora sol pleno, no tenemos nubes. Hoy esperábamos un día nublado, pero estuvo bastante lindo. Así que está lindo para seguir escuchando la Vox en casa y disfrutando de muy buena música hasta las 20 horas. Ahora vamos a escuchar. Quiero aprovechar Maluma, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Ladies and gentlemen, good morning. What a beautiful day to be alive. You know we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres. Llego a eso de las 8:10. Siempre un poquito retrasado. Y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chef y otra vez. Con su cara de pocos amigos. Siempre tem un problema conmigo. Sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentir. No necesito visa ni tengo. cada tanto donde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. De esta situación veo cuánto tengo en mi pantalón. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa ni tengo prisa, porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Así descubro todo lo que soy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Yo voy a mudar de rumbo y en un segundo descubro todo lo que soy. I just sit in silence with the radio. Quiero encontrar algún planeta para estar conmigo. I just sit in silence with the radio. The radio. Buena vibra siempre. Satisfação, Dieguito Torres, Nath Roots na área. Muchas gracias, hermano. Yeah. Yeah. Escapa para ser feliz. Life is good, ladies and gentlemen. Everyone's in love. Everyone's got más some música, time. Más info, más novedades, más Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Seguimos en Frecuencia Show, 33 minutos de la hora 17, 14 grados 6, bajó bastante la temperatura en la provincia de Buenos Aires, pero está lindo para estar en casa, escuchando La Vox, escuchando FM Vox 102.9. Te contamos que el Club Atlético San Lorenzo ya tiene su nuevo DT, Rubén Darío Insúa, el ex jugador de Independiente de San Lorenzo, también del Barcelona de Ecuador. Rubén Darío Insúa, un gran jugador, en Independiente hizo muchísimos goles, en San Lorenzo también, y dejó muy buen paso. Ya fue técnico de San Lorenzo en alguna oportunidad y técnico de Independiente, así que bueno, en esta etapa en donde el ciclón tiene que reinventarse y volver al plano principal en la liga local y poder acceder a alguna copa o ganar el torneo. De cara a esto, toma la iniciativa y toma las riendas del equipo de Boedo, Rubén Darío Insúa. Así que también se viene la final de Boca Tigre en Córdoba y va a estar muy bueno. Después te vamos a dar algunos datos sobre esa final, día, hora, fecha, todo. No está nuestro periodista deportivo, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos para mantenerte informado de todos los ámbitos. Estamos hasta las 20 horas. Recordá que a las 19 horas se viene Frecuencia Fans, con todos tus mensajes, con tus pedidos, porque esa hora la haces vos, es la hora del fan, es la hora de los fan club, y nosotros acá te complacemos en la box y en Frecuencia Show. Ahora vamos a continuar con un poco de música. Seguí comunicándote con nosotros al 11-6400-7047, @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y ahora vamos de la mano de Damián Espadea con... Vamos con Camila Cabello. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Radiobox.com. Van 10 noches sin hablar, ya no aguanto esta ciudad. Si tú no estás, por más que intente escapar, regresé al mismo lugar. Y tú no estás. De tantas cosas me arrepiento. Me haces falta y no te miento. Qué fácil fue quererte y qué difícil olvidar. Yeah. Te faltan piezas al rompecabezas. Ha sido duro, mi amor, como pesan las fotos que siguen adornando mi mesa. Ay, cómo duele cuando un hombre pierde lo que quiere. Dime, por favor, que nuestro amor no murió. Qué fácil fue quererte y que no daría por verte una vez más. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Bueno, faltan 15 minutos para que finalice el censo en toda la República Argentina, a lo largo y a lo ancho de este hermoso país. Mucha aceptación hubo por parte de la gente con los censistas, que hicieron una gran tarea y obviamente la siguen haciendo posterior al cuestionario que te hacen, o si ya lo hiciste en forma digital previamente a este día. Podías entregar un código y con ese código los chicos llenaban toda una planilla y tus datos obviamente van a estar resguardados en la página del INDEC. La verdad que fue una jornada muy, muy satisfactoria para estos chicos que en algunos casos tuvieron algún que otro problemita por el tema de la inseguridad, pero en líneas generales la cosa viene saliendo todo muy bien. Así que bueno, son las 17:44, seguimos con más Frecuencia Show y vamos a hablar un poquito de el tema Boca Tigre, que nos tiene tan impacientes a los que nos gusta el fútbol y a los que nos gusta disfrutar del fútbol argentino. Se viene esta gran final, esto va a ser el día domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Sería el día domingo 22 del 5 a las 16 horas. Se van a estar enfrentando Boca Juniors y Tigre por la final de la Liga Argentina. Así que bueno, están las entradas en venta, también las pueden comprar en forma online. Y en el caso de Tigre, parte de las entradas las va a donar el Club Tigre así a sus hinchas para que puedan viajar y puedan tener menor gasto, así que seguramente van a tener gran concurrencia de público los jugadores de Tigre y van a tener un gran apoyo ese día. Obviamente que el principal candidato, por ser por historia y por ser uno de los equipos más grandes de la Argentina y del mundo, es el Club Atlético Boca Juniors. Así que imagino se va a estar jugando la permanencia en su puesto Sebastián Battaglia, este técnico tan cuestionado por algunos hinchas xeneizes y por algunos periodistas, ¿no?, que siempre que pueden le pegan con de todo a Sebastián Battaglia. Bueno, muy linda esta tarde, 17:45, vamos a escuchar un poquito más de música. Seguimos hasta las 20 horas haciéndote compañía en la 102.9 La Vox, tu radio. On. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Hablándote claro, no te necesito. Perdiste, alguien auténtico. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo nos comíamos. Como antes, tú después apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. How you going? To San Francisco. Seguimos en Frecuencia Show. Seguí comunicándote con nosotros al 11-6400-7047, arroba Radiobox FM, en Twitter y en Instagram. Y también, si querés, nos podés escuchar en cualquier parte del planeta en www.fmradiobox.com. Estamos a minutos del cierre del censo, ¿eh? Así que para toda la gente que hoy se quedó a esperar a los censistas, un aplauso, porque esto hace bien para saber en qué situación está la Argentina y bueno, es ver cómo vive cada argentino en esta Argentina que está complicada, que está en una situación que no es la mejor, pero que bueno, que estos datos van a arrojar muchas cosas positivas de cara al futuro. Bueno, te cuento que el que se va de la Juventus, después de 7 años, se fue entre lágrimas en pleno partido, es Paulo Dybala. Así que se va después de 7 años de haber conseguido varios títulos y de un paso muy exitoso por dicho club, ¿no? Actual capitán de la Juventus, se fue como capitán de la Juventus con 29 años. Aparentemente se va a la Roma o al Inter, pero está entre esos dos equipos. Los siguientes pasos que va a dar Paulo Dybala en la Liga Italiana. También está jugándose un puesto entre los 26, 27 jugadores que van a ser los que van a acompañar a Lionel Scaloni en Qatar. Así que el tener club y tener una buena media temporada, última temporada antes del Mundial de Qatar, le va a venir muy bien a este gran jugador que es Pablo Dybala, que en la selección no terminó de explotar, pero que esperamos que la rompa toda en su nuevo club y en la selección. Así que bueno, estamos a minutitos del cierre de este censo en Argentina. Hoy, como decíamos, mucha aceptación por parte de la gente, mucha colaboración, mismo muchos censistas recibieron el ofrecimiento de agua, de café, de té. Fue un día que hizo mucho frío por la mañana y la verdad que la gente en la mayoría de los casos se ha portado muy bien con estos chicos que estaban realizando el censo 2022, de los cuales muchos eran profesores o estudiantes de alguna carrera. La verdad que un nivel de tolerancia por parte de la gente y de aceptación muy bueno en este día. Siguen trabajando los censistas, volcando todos los datos que han conseguido durante el día, y ya se está cerrando este día de descenso. Así que bueno, quédate con nosotros, seguí comunicándote al 1164007047. Acá estoy con Maricel y estoy con Damián, que me están haciendo el aguante. Le mandamos un saludo a todo el equipo de Frecuencia Show, a Nico que está de vacaciones, a él y a toda su familia, y también a los chicos que hoy no pudieron estar. Vamos a continuar con un poquito más de música. Seguí comunicándote con nosotros, quédate ahí, que en un ratito viene Frecuencia Retro a las 18:30, y a las 19 se viene Frecuencia Fans con todos tus audios, con tu pedido, que es tu hora. Así que quédate con nosotros en la Vox, en la 102.9. Ahora seguimos con un poquito de música. Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas. Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Una noche un poco loca, pa' ver cuando se repite. Y tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite. Quédate otro par de horas, pero si quieres irte, solo parece que ya llueve, no te vayas que me duele. Tú de aquí ya no te mueves, ya miré en el cel el weather. Y parece que ya llueve, vuelve a la cama, bebé. Noche la de ayer, dime que tienes ganas de comer. Te hago café y luego vemos qué hacemos, pero seguro que a la cama volvemos. No sé pa' qué te vistes, porque luego te desvista. Quiero recorrerte y yo soy tu turista. Mirada coqueta de modelo de revista. Si te vas te llevo, yo soy tu taxista. Y tú de aquí ya no te mueves. Ya miré en el cel el weather. Y parece que ya llueve. No te vayas que me duele. Tú de aquí ya no te mueves. Ya mi sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Continuamos en Frecuencia Show, 18.08, 14 grados 6 la temperatura, se está poniendo más fresquito en Buenos Aires y está lindo para un cafecito, para un tecito. En nuestro caso, en Argentina, tomamos mucho mate, así que para un buen mate, mirá ahí como el que está tomando Damián. Bueno, hubo muchos carteritos pegados en las puertas de las casas para que los censistas tengan el código de la familia. Y bueno, y hubo algunas imágenes que decían: no estoy porque estoy en el cumple de Fabiola, o no estoy, estoy con Alberto Fernández, y demás cuestiones que la gente le puso humor a este censo 2022. Bueno, donde hay mucho revuelo, te cuento, es en River Plate. Porque tanto Armani, Pinola y Pochettino dieron positivo de COVID, así que en la previa al duelo con Colo Colo hay 5 contagiados en el plantel, porque también hay 2 personas del cuerpo técnico que también dieron positivo de COVID. Recordemos que River va a jugar contra Colo-Colo el día de mañana, así que hay que ver si en esto, en el transcurso de hoy o mañana, algún jugador más de River da positivo. Es una mala noticia para el equipo de Gallardo, que se juega las posibilidades de pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Bueno, con respecto al COVID, en Argentina ha aumentado considerablemente los casos de COVID positivo y se avecina la cuarta ola en la República Argentina. Así que a cuidarse, a seguir con los recaudos. Va a ser un poco difícil, ¿por qué? Porque en la calle ya no se utiliza el barbijo, son muy pocas las personas que lo utilizan. En el transporte público obviamente se sigue utilizando, pero hay muchos espectáculos y todo lo que es entretenimientos o estadios de fútbol, no se pide la utilización del barbijo en forma obligatoria, así que la cuarta ola es inevitable y va a venir, así que a cuidarse más que nunca. Y a ser responsables entre todos. Bueno, chicos, seguimos escuchando un poquito de música en esta tarde que ya está cayendo el sol y se está avecinando la noche cuando han pasado 10 minutos de la hora 18. Vamos a escuchar ahora para Dayana de las Toninas, le vamos a dedicar este tema de Luis Miguel. El calor sube y más. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar. Un año más, es ella, es mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo. Ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambió el color del mar. Un año más, estrella es mi oportunidad. RadioBox.com. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera

muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70, o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Bueno, y en el día de ayer han jugado Boca Juniors y Corinthians y han empatado 1-1, los dirigidos por Bagataglia, con gol de Benedetto a los 42 minutos y Corinthians con gol de Queiroz a los 16. Se le está complicando un poquito a Boca Juniors, que la próxima semana, cuando enfrente a Deportivo Cali, va a tener que ganar o ganar para pasar de fase. Y bueno, es como un momento un poco complicado para el equipo de Sebastián Battaglia. Y el que también, hablando de Boca Juniors, tiene la cosa complicada es Sebastián Villa, que los abogados del futbolista colombiano presentaron el martes un pedido de eximición de prisión en la causa donde se lo investiga por supuesto abuso sexual e intento de homicidio contra su exnovia, y fue rechazado ese pedido, así que Sebastián Villa en las próximas horas podría ser detenido, así que la justicia argentina está a full con este tema. Y tengamos en cuenta que son unas denuncias muy graves, abuso sexual e intento de homicidio contra su ex novia por parte de Sebastián Villa, este jugador que en la cancha la rompe, pero que es muy polémico en su vida privada. Bueno, 24 minutos de la hora 18, está bajando la temperatura en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, tenemos 13 grados 2. Y bueno, la verdad que está lindo para seguir escuchando La Vox, la 102.9, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Le mandamos saludo a Diana, a Mariano y a Cintia, que nos están escuchando en Quilmes, y que están ahí haciéndonos el aguante. Así que en un ratito le vamos a dedicar la última sección, por lo menos de la parte que hacemos en vivo. Después queda a partir de las 19 horas Frecuencia Fan con todos tus pedidos y es pura música, es la hora de pura música de La Vox de la 102.9. Ahora vamos a continuar con un poquito más de música y ya se viene Frecuencia Retro en breve. En breve tenemos Frecuencia Retro con lo más pedido de temas que marcaron una época, tu época, y que acá te complacemos junto al señor Damián Espadea. Brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre. A la vida. Oye,

si soy tu amigo con derecho. Mientras te dure la parranda, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Yo pensando en futuro, tú en la rumba de esta noche. Si me quieres un poquito, dímelo aunque sea en paz. Si te parezco divertido, pero en mí no piensas nunca. No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Creyendo que me quieres, yo queriéndote creer. Si yo te quiero aunque te calles, y tú te callas si te quiero. No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. No, no, no. No te enamoraste de mí, no, no. Así como yo de ti. Radiobox.com. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Mojado en ti.

su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70, o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Increíble la selección de temas que eligió el señor Damián Espadea en esta tarde fría, en esta tarde en que han pasado 56 minutos de la hora 18 y que te hacemos compañía hasta la hora 20. Recordá que en unos minutitos arranca Frecuencia Fans con todos tus mensajes y con toda la música que vos pediste al 11-6400-7047. Tengo que agradecer a toda la gente que nos acompañó en el día de hoy. A toda la gente, muchas gracias por estar del otro lado del dial. Te voy a decir el pronóstico para lo que resta de esta semana. Esta semana que para los que estamos en Argentina tuvo este corte por el tema del censo que se dio en el día de hoy. Tuvimos un día maravilloso, la verdad, un día un poquito fresquito, pero que dejó que los censistas puedan desarrollar su labor. Bueno, Para mañana jueves en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires esperan buenas condiciones de clima, con cielo algo parcialmente nublado, 15 grados de máxima y 8 grados de mínima. Para el viernes, un día totalmente soleado con 18 grados de máxima, 10 grados de mínima. Y para el día sábado, un cielo parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 8 de mínima. Para el domingo, las mismas condiciones, cielo algo a parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 12 de mínima. Y la semana siguiente, el día lunes, 18 grados de máxima, 11 de mínima, con buen tiempo. Para el martes, esperan algunas lluvias, así que no vamos a tener lluvia en este fin de semana, aparentemente, esperemos que así sea. Y acá los vamos a ir dejando para reencontrarnos la próxima semana, el día miércoles. Seguramente va a estar llegando Nicolás Dinovile de sus tan merecidas vacaciones. Así que a toda la gente que es fan de él y que lo escuchan, el miércoles que viene seguramente va a estar acá a las 17 horas al pie del cañón como todos los miércoles. Bueno, mi nombre es Gastón Magallanes y les hicimos compañía junto a Damián Espadé, junto a Maricel. Y a toda la gente que miércoles tras miércoles nos hace el aguante. Ahora nos vamos a despedir con Cara Luna de Bacilos, cerrando este Frecuencia Retro del día de la fecha. Gente, que tenga muy buena semana y que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Argentina y el mundo. Nos vemos el próximo miércoles en Frecuencia Show. Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Porque cada canción me habla de ti.